Viene Boris Barones con la pelota, la lleva Boris. Boris que juega. Dejó por la derecha para Tomás Fernández. Fernández con el centro, cabeceó Sato. ¡Gol! Cerro largo, un centro perfecto de la derecha. Entró Dos Santos, el anticipo ofensivo perfecto. Y a los 22 minutos de juego quedó papando Bosca Ustari. Gana Cerro Largo 1-0. ¡Qué golazo! Que Ustari ya estaba adelantado. Es que Ustari estaba jugando demasiado. Mirá ahora, mirá lo que hace el arquero de Liverpool. Mira para atrás y toma la dimensión y hace la medida. En la jugada previa al gol, el que pudo haber rematado de media distancia por arriba, y si la mete por arriba iba adentro, fue Boris Barones. No tuve tiempo de decirlo porque te lo iba a comentar y justo vino la jugada del gol. Barones tuvo la pelota y se la pudo colocar por encima. Estaba demasiado adelantado el arquero. Tomás Fernández le dio un centro perfecto. Y qué alegría porque a Dos Santos le viene recontra bien. Un golazo de cabeza, arquero adelantado. Pelota que se te mete por arriba, se pone arriba Cerro Largo y es bien importante. Es el cuarto de Jonathan Dos Santos y el gol número 29 de Cerro Largo. ¡Qué golazo!